Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángeles. Y yo soy Toña. Y juntas formamos La Sonidera, que bueno, es un colectivo, una entidad, un ente que se dedica a proyectos sonoros radiofónicos específicamente. Pero bueno, con un lenguaje que es el que a nosotras nos gusta, que tiene más que ver con, podríamos hablar de radio creativa o radio experimental, o estaba mirando porque preferimos que no haya segunda fila, entonces si no os importa abrimos. Bueno, pues nos ha invitado Patricia y Media Lab a ofreceros esta sesión concentrada en 2 horas que va a tratar un poco sobre eso, sobre nuestro lenguaje. En realidad no vamos a contar grandes verdades, pero sí lo que a nosotras nos sirve y a intentar transmitiros cómo, pues cuáles son los puntos en los que nos apoyamos para trabajar nosotras, por si os sirven. Nosotras nos gusta un tipo de radio que vais a ir escuchando con los audios, porque va a ser una sesión de escucha de audios y discusión sobre lo que habéis oído, lo que os parece o cómo se hace, lo que nos gusta o nos gusta y lo que no os gusta, quiero decir. Y bueno, entonces vamos ya. Sí, bueno, también por ubicaros un poco de dónde venimos, tanto Ángeles como yo llevamos trabajando en la radio de la Casa Encendida 12 años, coordinando el estudio que hay allí de radio, y además hemos hecho todo un trabajo por fuera relacionado con lo que hemos llamado radio performance, que es radio escénica, radio pensada para ser escuchada y también para ser vista. Si todo esto os interesa, que no vamos a meternos a hablar de esto hoy porque no es el tema que nos concierne, tenemos una web que se llama lasonidera.com y allí tenéis colgados vídeos, tenéis información, tanto de eso como de otros proyectos sonoros que hemos hecho. Veréis que desarrollamos un trabajo en la Casa Encendida, pero en el blog está colgado sobre todo mucho del trabajo que hacemos fuera para otros museos, centros de arte, la radio performance que cuenta Toña, que es las que llevamos trabajando ya unos cuantos años, y ahora el último proyecto que hemos empezado hace 2 semanas es visual sonoro y son unos vídeos para la web de Radio 3, para Radio 3 Extra. Es un contenido específico que se llama Procesadora. Hoy se sube el tercero, se sube en los lunes. Y son vídeos de entre 2-3 minutos con el audio que va por otro lado, o sea, con audio, pero que están trabajados de manera separada, porque es un encargo de Radio 3 que quería que hiciéramos vídeos y hemos dicho que sí, así que ya tenemos que decir también que es algo. Bueno, sí. Somos muy novatas en los vídeos, pero podéis echar un vistazo si queréis. Bueno, para hablar de radio, o para. Ya lleváis aquí un tiempito trabajando sobre radio y además sabemos que hay personas que saben que se dedican a ello o se han dedicado o han hecho cursos o están en radios comunitarias, independientes, etcétera, y otras que no. Nosotras pensamos que igual que para escribir hay que leer mucho, para hacer radio hay que escuchar mucho. Y vamos a empezar escuchando, vamos a poner una pieza muy cortita y después hablamos, si os parece. ¿O queréis preguntar algo de lo que acabamos de decir? Lo interesante viene ahora, mejor. Ay, sí, perdón, se me olvidó. Nos gustaría, aunque ya os conocéis porque lleváis unas cuantas sesiones, que nos dijerais, muy breve, porque claro, son solo 2 horas, el nombre para saber, intentaremos acordarnos cuando nos dirijamos a vosotras y vosotros, el nombre y lo que queráis decir de lo que hacéis relacionado con radio y si no es con radio, con lo que os parezca relevante aquí ahora mismo. Empezamos por aquí. Bueno, pues yo me llamo Rodrigo y quería saludaros porque ya estuve en la Casa Encendida. Anda. Hace 2 años, sobre estas fechas además, más o menos, por unas becas que disteis de unas horas para el estudio y utilizarlo y grabar algunas cosas y tal. Y nada, yo estoy muy metido en la música electrónica y en todo el tema de la radio y la música electrónica. Que en España no, pues la verdad que no hay mucho, y copiando formatos de alemán y tal, que utilizan pues programas más al uso, más tradicionales, de un formato mucho más de pues el señor hablando y contando cosas del sello discográfico, del artista y tal, pero aquí en España, ¿no? Un poco haciendo podcast y demás, de momento eso es lo que, muy bien. Lo que he hecho de radio. ¿Seguro que no tenías barba o te has cambiado algo? Porque no tenía la barba. Tenía un bigotazo enorme y feísimo, pero bueno. Muy bien, pues seguimos. Bueno, pues yo me llamo Raúl y desde chico me ha gustado la radio. Y poco más. Estoy aquí para aprender, para descubrir y... Estupendo. Y ahí estoy. Pues yo soy Rocío y no sé, estoy estudiando comunicación audiovisual y la asignatura de radio y otra optativa que tuve relacionada con la radio me parece interesante y pues aquí estoy. Yo me llamo Daniel y lo mismo, estudio comunicación audiovisual y una de las partes que más me interesó en la asignatura de radio fue precisamente todo lo de la creación sonora y creación de cualquier tipo de ficciones, ya fuera de manera más experimental o no, pero con sonidos. Y es una parte que me parece muy importante y que está poco explotada en muchos casos. Hola, yo me llamo Victoria y soy educadora y uso la radio como recurso educativo y para trabajar valores y para comunicar. Y funciona muy bien. Y bueno, lo hacemos en Radio Ritmo, que es una comunitaria. Yo me llamo Francisco Javier y bueno, soy estudiante de periodismo y comunicación audiovisual y me encanta la radio, así que aprender. Bueno, yo me llamo Sara y como estudio periodismo y comunicación audiovisual y la radio siempre me ha gustado desde pequeña y estoy aquí también para aprender, por supuesto. Me llamo Carmen y también estudio periodismo y comunicación y también me gusta mucho La Casa Encendida, suelo ir mucho a ver las exposiciones y la verdad que me encanta. Me llamo Gustavo, me dedico a impresión 3D y fabricación digital. Siempre me gustó el tema de la radio, siempre trasteando con lo que son los receptores y bueno, ahora con la idea de emitir sobre el tema y pasar del otro lado de las ondas. Hola, me llamo Elena y la verdad que hice una colaboración totalmente loca y espontánea en un programa de radio. Me encantó, estuve buscando por todos los sitios cómo llegar a hacerlo y encontré esto y que me está encantando, me parece alucinante lo que hacéis. Y la verdad que ahora estoy muy interesada en la radio como recurso, como ha dicho ella, porque también trabajo como educadora, y en el radioteatro, que está totalmente desaparecido. Hola, yo me llamo Paca Chisca y me gusta mucho el sonido, la voz, los silencios, que creo que son muy difíciles de mantener en la radio, y quiero aprender. Y entonces me gusta la ficción sonora, me gusta también lo que dices tú, ficción dramatizada o ficción, y no sé, mucho más. Así que estoy aquí para aprender. Hola, me llamo Carlos, hago producción musical, me intento dedicar a eso, me dedico irregularmente y pues nada, contacto con la radio, tuve hace muchos años que hice un curso de estos de barrio, pero teníamos una emisora bastante chula en Carabanchel y pues dos cursos allí que me picó el gusanillo y de ahí viene el amor. Hola, buenas tardes, yo me llamo Daniel, estudié comunicación también. Y me dedico también a la producción musical, hice un programa de radio en una emisora pequeña durante 3 años de música electrónica y también hago trabajos de locución y un poco cosas dedicadas, relacionadas con la comunicación. Y nada, pues me interesa mucho todo esto. Hola, yo soy Bea y soy profesora. Y poco más. Laura. Hola, bueno, yo me llamo Alicia, estudio periodismo. Hace pues como 20 años estuve 3 veranos en una radio comercial. Entonces, bueno, mis conocimientos en cuanto a formatos y cacharreos se han quedado totalmente desfasados porque bueno, salíamos a grabar con grabadoras de cinta magnética y unidades móviles del Jurásico. Entonces, bueno, estoy básicamente para reciclarme y bueno, conocer nuevas cosas y en eso estamos. Hola a todos, yo me llamo Sara, vengo de Italia. Estoy aquí para explorar, porque es un centro muy particular que a Italia no hay mucho. Y estudio comunicación y me encanta también todo lo que hay en la radio, algo así. Y quiero aprender más sobre este. Hola, yo me llamo Javi y me interesa sobre todo la radio en la calle. Qué variedad, qué gusto, ¿no? Pues pasamos a escuchar el audio que os proponía hace un momento. Pasamos que le pongo yo. ¿A qué piso va? Al cuarto. Ay, qué día más caluroso, ¿verdad? Sí, bueno, mucho. A veces Le noto nervioso. Bueno, verá, es que yo tengo pánico a los espacios cerrados, ¿sabes? Tranquilo, hay una posibilidad entre un millón de quedarse encerrado en un ascensor. ¡Ay! Edición limitada. Te acobarda. En Radio 3. Esta es una cuña de nuestro pasado, que todas tenemos un pasado, de hace muchos años cuando hacíamos un programa en Radio 3. Quería preguntaros, ¿cómo es el hombre que sale en la cuña? ¿Nervioso? ¿Hipocondriaco? ¿Inseguro? ¿Qué más? ¿Claustrofóbico? ¿Y físicamente cómo es? Calvo. Bajito. ¿Alguien ha dicho? Bajito. Poca cosa. Yo repito porque si no, no llega. Poca cosa. Vaya. Poca cosa, físicamente poca cosa. Todo el mundo le ve así. ¿Mayor? ¿Cómo viste? ¿Cómo? ¿Perdón? Como el rey Juan Carlos, ha dicho. Como el rey Juan Carlos, pero bueno, bajito no es, ¿no? El rey Juan Carlos. ¿Puedes concretar más? Así de mayor, ¿quieres decir? Cuando pidió perdón. ¿Cómo viste? ¿Con camisa? ¿Y corbata apretada? ¿Estáis de acuerdo en que lleva corbata apretada? Chisca dice que no. Yo no con camisa. ¿Sudoroso? Eso os iba a preguntar. ¿Suda? ¿Este hombre suda? Yo personalmente me lo imagino con un jersey de estos apretado de escote de pico, ¿no? De pico. Así, de un color intenso y verdaderamente feo. También. Unido a que es gordito, calvo, bajito y poca cosa. Y sudando. ¿Y ella suda? No. Ella huele bien. ¿Y ella cómo va vestida? Un vestidito. Fresco. Me imagino en plan más con pantalón largo y vaquero, así más, un poco más, ¿no? Más ejecutivo, ¿no? No, más informal, no tan femenino, ¿no? Bueno, tú más informal, tú más ejecutiva. Claro, sí, nada más. Tranquilo, no va a pasar nada. Yo controlo. Ella controla. Soy una jefa. Ella es la jefa, él controla. Le habéis dicho que no controla nada, ¿no? ¿Algo más? ¿El ascensor cómo es? Pequeño. Sin espejos. Para que sea más agobiante. De los viejos, de los nuevos. De los viejos. Antiguo. ¿Alguien ha visto la caída del ascensor? ¿Os acordáis que se cae? Ah, bueno, a lo mejor se cerraba. Es una opción. Bueno, a nosotras nos poníamos esta cuña, como cualquier otra cosa casi que podamos poner, para hablar de la capacidad que tiene la radio para crear imágenes en la cabeza. Y cómo además tiene una capacidad para crear una imagen en cada cabeza, ¿no? Frente a la omnipresencia de las pantallas, que os ponemos algo ahí y todo el mundo mira ahí. ¿Habéis probado alguna vez a poner una pantalla de Windows en azul? Bueno, ya no son en azul, ¿no? Pero todo el mundo mira la pantalla, aunque no diga nada. Pero claro, la pantalla solo da una imagen para todo el mundo. Y la radio tiene esta capacidad que comparte con otro género, con otro medio, que es ¿cuál? La literatura. Con la literatura, ¿no? Esto lo cuentan en los talleres de niños y niñas, lo dicen, en los cuentos. Porque claro, ahí ven a cada personaje. Y bueno, para nosotras es una cualidad muy, muy potente de la radio. Incluso a veces yo he asistido a momentos en los que estaba viendo una imagen, pero el sonido era tan potente, la capacidad evocadora del sonido era tan potente que yo, aunque veía a unos chicos moviendo una cosa, dándole vueltas, yo veía un carrusel delante de mí. Esto pasa en la radio performance de las que hablábamos ahora también. Estamos manipulando objetos en directo delante de la gente, hay cacharros, pero invitamos a cerrar los ojos cuando se quiera y entonces ves un montón de cosas más que con los ojos abiertos. Y vale, y esto, que nos hemos hecho un esquema para ir rápido, Además de hablar de esto, que alguien habló de amor a la radio, pues como nosotras también tenemos este enamoramiento, creo que tiene que ver en parte con eso, con esa capacidad para fabricar esas imágenes mentales, perdón, esas imágenes mentales, para fabricar esas imágenes con sonidos. En la radio trabajamos con muy pocos elementos, solo con 4. Solamente cuando ponemos la radio puede estar sonando algo que pertenece a una de 4 categorías, digamos, de 4, de esos 4 elementos, ¿qué, cuáles serían? La voz. ¿La voz? El silencio. ¿El silencio? La música. ¿La música? El sonido ambiente. ¿El? El sonido ambiente. ¿El sonido ambiente? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Sonidos? En la radio decimos... Efectos. Efectos de sonido, sí. Con esos 4 elementos fabricamos todo, es como... Como en la cocina, ¿no? Que con los mismos, se supone, elementos está Ferrián Adrià y está aquí el bar de la esquina. Y con esos 4 elementos se hace todo. Se hace el carrusel deportivo y se hace lo que acabáis de escuchar y se hace Hoy por Hoy, que es el programa más escuchado en España, y se hace el programa que hacéis en vuestras emisoras. Entonces queríamos hablar un poco, detenernos un poco en algunos de esos elementos. En el lenguaje nos vamos a... O en la voz, que tendría que ver con el lenguaje, aunque no es lo mismo. Nos vamos a detener menos, pero ya... Bueno, aquí hay mucha gente estudiante de comunicación audiovisual y periodismo que ha estudiado. Y si no, podéis encontrar información fácilmente acerca de cómo se ha de escribir para la radio. La radio tiene un lenguaje propio que no es el de la prensa escrita, no es el de la imagen. Creo que eso a veces se olvida cuando uno viene de otro medio, una viene de otro lugar, y es importante porque tiene unas peculiaridades distintas la radio. Entre ellas, una importante, solo voy a decir esta, es que siempre estamos en segundo plano. O sea, es guay, la radio es fenomenal, pero hay que saber que si nos vamos a dedicar a radio, nunca vamos a estar en primer plano. En primer plano está la pantalla o está lo que hacemos mientras escuchamos la radio. Cocinar, planchar, hacer deporte, estar con el ordenador con 7 pestañas abiertas, contestar WhatsApps, cuidar a los niños, ir por la calle, conducir. Pero nunca estamos en primer plano. Eso todo el mundo que trabaja en la radio lo sabe, y por eso el lenguaje también tiene sus, más que trucos, sus... digamos que hay ciertas habilidades que hay que desarrollar para todo el rato volver a decirle al oyente o a la oyente que estamos aquí, que nos escuche y que no se pierda con lo que estamos contando. Bueno, para hablar de la música, vamos a detenernos más en la música y en los efectos. En el lenguaje no vamos a poder detenernos mucho. Para hablaros de la música... Antes, ¿queréis comentar algo de esto que acabo de decir? Que esto de tener un micro es tener el poder. No es muy guay, pero hay que grabarlo. Así que si queréis decir algo... Encima las de la radio nos dais un micro y ya nos soltamos. Os voy a poner una cosa que os va a sonar con lo anterior. No es lo mismo, pero es un juego sobre una pieza similar. Os dije que era una cuña de un programa que hacíamos hace muchos años en Radio 3, que se llamó Edición Limitada. Era un magazine de 2 horas diarias y eso era una cuña que difundía o que hacía el programa, ¿no? Que intentaba traer acerca de los contenidos del programa. Y este es un juego sobre otra de las cuñas. Os lo pongo en concreto para que os fijéis en las músicas. El making of de La cuña de los niños. ¿Hay alguien ahí? Por favor, conteste. Sé que hay alguien. No te preocupes. Estamos todos aquí detrás, muy cerca. Conozca los mejores momentos, los secretos de sus protagonistas, todo lo que hubo detrás de... La cuña de los niños. El rodaje. Elena Lostalé, actriz. Me acuerdo que me pintaron la cara de blanco, que fue una labor magnífica de maquillaje, por cierto, fue excepcional. Estuvimos, fue una sesión de 3 horas, y me convirtieron en una niña paliducha, fantasmal. Vamos, que es que me asusté y todo cuando me miré al espejo. Ángel Carmona, actor. Lo único que se grabó todo a oscuras y cuando se hizo la versión cine no se vio absolutamente nada, fue un completo fracaso, pero lo recuerdo con mucho cariño porque me recordaba a esos tiempos que todavía continúan vigentes, en los cuales yo llegaba a mi casa totalmente borracho y en vez de lo de ya estamos aquí, era mi madre la que me decía Ángel, bueno, que no has llegado y tal, entonces yo ya tenía mi Stanislavski preparado para ello y realmente pasamos momentos de mucho miedo. No por la oscuridad, sino porque realmente no conseguíamos encontrar ese ambiente de oscuridad hasta que la directora dijo no vais a cobrar y rápidamente aquello se hizo en cero coma. Las tomas falsas. Estamos todos aquí detrás, muy cerca. Bueno, pues recuerdo sobre todo una escena en la que Ángel estaba a oscuras y yo estaba por detrás. Y tenía que decirle algo así como, no te preocupes, estamos todos aquí, muy cerca. Y claro, pues ya se sabe, llevábamos muchísimas horas, luego estábamos repitiendo todo un montón y claro, pues ya en esta vez me equivoqué y dije, nos vamos todos de aquí, enseguida. Y claro, todo el mundo se moría de la risa, porque tú imagínate qué plan. Lo que quedó después de la cuña de los niños. Bueno, mi relación con Elena cuando se quita el maquillaje sigue siendo maravillosa, así que bueno, pues realmente tenemos una relación muy cordial y bueno, sobre lo de nuestra supuesta relación sentimental, hemos de decir que lógicamente es cierta. ¿Hay alguien ahí? Por favor, conteste. Sé que hay alguien. No te preocupes. Estamos todos aquí detrás, muy cerca. Edición limitada. Te acongoja. Bueno, habéis visto que decía que remitía a la otra cuña, ¿no? No es la misma, pero es un juego sobre otra de las cuñas. El último día de programa hicimos auto-homenajes de nuestras cuñas favoritas y esta fue una. Y primero os pregunto, no es una cuña solo, ¿no? ¿Qué es? Quiero decir qué cuenta o qué. Ahora, ¿qué cuenta? ¿Un reportaje? ¿Cuenta lo que ha pasado dónde? ¿Durante el programa? ¿Estáis de acuerdo? ¿Es durante el programa? ¿Más alto, porfa? En la grabación de la cuña. ¿Sí? El making of de una cuña de radio, cuenta, ¿no? ¿Y eso es todo verdad o es todo mentira? Es todo mentira, ¿no? O sea, es una mentira sobre una mentira. Es una ficción sobre otra ficción porque la cuña no se rueda y making of no existe. Por lo tanto, es un juego. Os lo digo por lo que vamos a hablar ahora. ¿Os habéis fijado en las músicas? ¿Cuántos cambios de música os parece que hay? 7. Por ahí. Por ahí. A ver quién da alguna cifra más. ¿Quién se moja? Bueno, premio para el caballero, hay 7 cambios. Hay 7 cambios de música, aunque no son 7 músicas, a veces se repite alguna, ¿no? Te habrás dado cuenta. Y esos 7 cambios de música, ¿a qué pensáis que se deben? ¿A qué sirven? Crear tensión. ¿Pensáis que es crear tensión? Antes de esa pregunta, a lo mejor estaba mejor otra. ¿Las músicas son del mismo estilo todas? No. ¿Cuántos estilos hay? Digo estilos, géneros, así por hacer una distinción gruesa. ¿Tres, dirías? ¿Cuáles? Primero la del principio, para que engancha a la gente. Machacona, divertida. Machacona. Sí. Luego la de. ¿Una? Una final. ¿Pero es dada miedo o es machacona? También machacona, así que hay 2. Hay músicas que él ha llamado machaconas, que es verdad que lo son, que son músicas más cañeras, ¿no? Que están dando golpes todo el tiempo. Y hay otras músicas dentro de esas siete que dices, ¿cómo te llamas? Se me ha olvidado, Javi, perdón. Que dice Javi que como para dar miedo. ¿Estáis de acuerdo en que hay esta distinción? Sí. Y entonces, ¿por qué usamos siete cambios y no dos? Para separar los espacios. ¿Para separar los espacios? ¿Qué quiere decir eso? Pues vosotros primero introducís... A ver un segundo, no sé si alguien se acuerda, pero la cuña... Bueno, en la radio no se introduce nada. En la radio vamos todo el rato a la chicha. Bueno, es que el otro día salía en un taller con unas chicas que me decían, ¿hacemos una introducción? Y yo decía, en la radio no hay introducciones que valgan. Pero más allá de ese término, la cuña, esto, la pieza que habéis escuchado, ¿con qué empieza? ¿Alguien se acuerda? No empieza exactamente como has dicho. Empieza con la cuña, empieza con los niños y la música de miedo. Lo que pasa es que enseguida se corta y entra un locutor con la música electrónica diciendo, conozca todos los... Tal. No, es que pasa muy deprisa. Pero bueno, en todo caso, empezamos con la de miedo, luego pasamos a lo que tú estabas diciendo, a la música más cañera y... La que ya os referís, no tanto... Vale, lo que pasa es que no son dos cambios de música, no hay tres músicas, sino siete. Entonces, ¿qué proporcionan los cambios de música a quien escucha algo en radio? Ritmo. ¿Estáis de acuerdo? Proporcionan ritmo. Antes cuando decía que nos escuchan en segundo plano siempre, cada vez que hay un cambio de música, la cabeza vuelve a fijarse en lo que está sonando. Lo que pasa es que tampoco se trata de aturullar ni de marear al oyente. Los cambios de música no pueden ser al azar. No pueden ser porque sí, no pueden ser porque venga, así lo cambio y así, cuantas más músicas mejor. Tienen que haber una justificación. Siempre tiene que haber una razón por la que cambiamos de música. No hablo de un programa musical en el que se presentan canciones. Estaba hablando de este tipo de radio más creativa, en la que hay montaje, edición, y en la que utilizo la música como un recurso importante. Entonces, en este caso, separar espacios, ¿exactamente qué es? Cuando cambiamos de música, ¿qué hacemos? ¿De dónde vamos? ¿Vamos de dónde a dónde? ¿Un mensaje a otro mensaje? ¿Qué quiere decir? Sí, pero ¿cuándo se cambia de música? ¿Cuándo cambia entonces el qué? El texto. ¿El texto qué quiere decir el texto? El contenido quiere decir que cambiamos de tema, ¿no? Para definirlo más. Me da igual el término, pero para que todo el mundo nos entendamos. Cuando cambiamos de tema, cambiamos de música. O sea, aquí hemos elegido dos estilos musicales para ir de la cuña al making of. En la cuña son músicas que pretenden dar miedo o crear esa sensación de intriga. Cuando vamos al making of de cómo se hizo la cuña, nos vamos a músicas electrónicas más cañeras. Pero además de eso, cambiamos, a veces pasamos de una cañera a otra cañera. Y eso es porque hemos cambiado de tema. Entonces están diciendo los secretos del rodaje con una música y cuando acaban de hablar de eso y dicen lo que quedó después de la cuña de los niños, justo cuando va a entrar ese locutor, entra otra música nueva. ¿Me seguís, no? O sea, ha de haber una razón, porque lo otro es hacer florituras y poner efectos especiales que líen al oyente y que mareen. Es una cuña muy corta y tiene siete cambios. Tienen que estar justificados. ¿Y algo que comentar sobre esto? ¿Por qué la elección de la música electrónica para grabar el making of? O sea, para... No, la verdad es que no... Bueno, no sé si son tres o son más. Porque el número es por lo que acabo de decir, porque cambiamos de tema. La diferencia, bueno, yo hoy día habría elegido otras músicas, probablemente, no sé, Toña, pero en cuanto al tipo de música, desde luego una razón es porque fuera muy distinta, porque estamos en un plano que es la cuña de los niños y queremos sacar a quien lo escucha a otro plano, que es, se supone, el presente en el que nos están contando cómo se hizo esa cuña de miedo, ¿no? Es también un poco parodia de los making of del cine, en el que siempre todo es fantástico y todo es guay, salen los actores. Entonces, para hacer que tu cabeza fuera de un sitio al otro, elegimos músicas que fueran de géneros muy distintos. Pero desde luego se podían no hay por qué elegir electrónica, se puede elegir otro tipo de música. Creo que sí que aquí era importante que fueran muy distintas. No, eso está logradísimo. Está claro. Más cosas. Y todas las músicas, tanto las más orgánicas como las electrónicas, tanto las que oímos tocadas por instrumentos como las electrónicas, tienen algo en común, aunque son géneros muy distintos. Es una pregunta un poco trampa porque vais a decir, claro. ¿El ritmo? Pero tú no has escuchado la cuña, ¿no? Entonces, claro, no, tienen un ritmo muy distinto. Sí, tienen algo en común. Pues una pregunta un poco tramposa, trampilla, absurda en realidad, que es que todas son instrumentales, todas las que habéis oído. En la radio, en general, habría que usar música sin que canten. ¿Por qué? ¿Por qué sin que canten? ¿Perdón? La voz la pones tú, ¿no? Entonces, si están cantando en la canción, ¿qué pasa? Que distrae, que piensas en otra cosa. Desde luego, si además es tu lengua materna más, si además es una música conocida, ya no te cuento. Entonces, salvo que sea una exigencia del guión y que haga falta poner esa música porque está aportando algo de contenido a la historia, yo optaría por músicas instrumentales y tenemos tanta música a nuestra disposición ahora mismo que muchas veces nos dicen, pero es que esta es la que le va, es la que le va. Y bueno, me creo que no haya otras 10 que le vayan a esa pieza, es imposible. Y bueno, eso sería una cosa a tener en cuenta a la hora de elegirlas. Otra cosa que queríamos comentar, bueno, a la hora de elegirlas también, desde luego, no caer en lo obvio está bien. A lo mejor esto suena a muy obvio lo que digo, pero yo una y otra vez pongo la radio y escucho músicas muy obvias para las piezas de... que puede ser un poco, alguna intención un poco más creativa. O, quiero decir que, y también los informativos, ¿no? Que hay muertos, hay un logo dramático, bueno, es que, perdón, que ahí me iba a ir a un ejemplo que no es bueno. Sí, pero bueno, me acuerdo cuando las bombas de Atocha que ponían Imagine todo el rato en la radio, que está muy bien, pero que... Y más canciones, o hay un desfile de lencería en la tele, ¿y qué música suena? Una imagen de Joe Cocker. Pero suena Joe Cocker con un desfile de lencería, que es ya lo más chusco, pero una escena de sexo, la primera que os viene a la cabeza. Pues a mucha gente, aunque no lo diga, será Joe Cocker. ¿Y por qué nos viene a la cabeza si 9 semanas y media es una película que cuántas veces habéis visto, una o ninguna? O a lo mejor aquí hay un superfan que la ha visto 15 veces. Que es súper respetable. Yo la he visto una vez. Pero no es una peli que haya trascendido a la historia del cine como para que nos la hayan puesto cada Navidad como... Pero sí que la canción se ha convertido en un icono de cada vez que tenía que ver con el otro, fuera sentido en canción. Exacto. Eso es, ¿no? Se ha convertido en un icono, más que nada quiere decir que se piensa poco y se pone una y otra vez la misma, ¿no? Porque en ningún manual está escrito que una escena de sexo tiene que ir con esa canción de Joe Cocker. Ni en ningún manual está escrito que ninguna música tiene que ir con nada. De hecho, hace muchísimos años, en el 68, es 2001, Odisea en el espacio, no me acuerdo. Es del 68. Kubrick ya nos enseñó que cualquier música servía para contar una historia, porque utilizó vals para hablar de ciencia ficción. Y lo tenemos asumido que ese baile de las naves espaciales queda fenomenal así. Y entonces ya está dicho desde el 68 que eso se puede hacer y sin embargo escuchamos Joe Cocker, la segunda que más sale cuando preguntamos por escenas de sexo desde hace 13 años en nuestros talleres. ¿Sabéis cuál es? Porque fijaros que planteamos un temazo, el sexo, tienes una escena de sexo, venga, ¿qué pones? Entonces Joe Cocker, la segunda... que nos viene a la mente, ¿eh? Sin pensar. Pues suele ser Gainsbourg con Jane Birkin y la de Jetem con los gemidos. Luego suele aparecer también por ahí un saxo o Sade. O sea, hay como hits, ¿no? Que nos salen en los talleres y luego ya Hay gente que a lo mejor ya tienes una definición más particular, pero lo que quiero decir con eso es que penséis. Os pongo algo que parece muy obvio, pero sigue pasando hoy día. Y entonces, si la escena es de amor o es una bronca, pues que busquéis la música que os mola para contar la bronca, que te acaban de despedir o que tienes una duda enorme. ¿Y a qué suena esa duda? Pues a la música que a ti te parece que suena a duda. A casi toda la gente que comparte un contexto cultural le va a sonar a duda. Si la escuchas y la eliges y no pones la primera que han puesto un montón de gente antes que tú, ¿no? No digo que hagáis esto las personas que estáis aquí, pero como sabemos que se hace mucho, pues creo que está bien recordarlo. ¿Y algo que comentar de esto? Los fans de 9 semanas y media ya no pueden hablar. La música es un elemento muy importante en la radio, no solo en la radio, como ya sabemos, en otros medios, porque tiene unas capacidades muy potentes para distintas cosas. He hablado de la radio musical, en ese caso sería una función, no sé, podemos decir informativa a veces, porque me están presentando las canciones de un nuevo disco de alguien, o divulgativa, o responde a unos intereses comerciales para potenciar un disco o un sello. Pero ahí lo que importa es el contenido de esa canción o de ese tema musical, ¿no? Pero luego la música se usa para muchas cosas. ¿Y en la... ¿Para qué más? ¿Qué quieres decir con música de fondo, música de ambiente? ¿Quieres decir, por ejemplo, leyendo un cuento? Por ejemplo, leyendo un cuento. Y subo y baja música, eso en la radio se llama de una manera, que es cuando tenemos la música de fondo, la subimos y la volvemos a bajar. Las estudiantes de comunicación audiovisual y periodismo en la radio. No, eso es otra cosa. En la radio a esto le llamamos ráfagas. Esa cuando la música está de fondo y yo me callo. O sea, yo lo que subo es la música y la paso de fondo arriba y luego vuelve a bajar ese dibujo como de una ola que hace así. Le llamamos ráfaga. Es verdad que si yo estoy leyendo un cuento o una historia con una música y con ráfagas, estoy creando esto que decías, ¿cómo te llamabas? Perdón. Victoria, de ambiente, o esto que decíamos antes del ritmo, ¿no? Es muy difícil leer en vacío y además la palabra, la voz en vacío es muy dura en la radio y tiene muchísimo peso. Hay que tener cuidado con lo que se dice en vacío. Porque pesa mucho y si es mucho rato, cansa mucho. Es muy duro utilizar solo la voz. Y es verdad, se puede usar como un recurso, podemos llamarle así. No sería exactamente crear un ambiente, porque el ambiente sería otra cosa, un ambiente sonoro. Vamos a ir después a hablar de ello cuando veamos los efectos. Pero entiendo que lo que Victoria quiere decir es como que acompaña, adorna y hace. Ya, bueno, hasta se tortura con música, ¿no? En Guantánamo torturan con música. Sí, no, ya, pero que estaba, se me ha ido la cabeza a pensar en eso. Hay tortura musical, les lo denuncian mucha gente. Pero Swing. Swing, por la película, yo creo que de Woody Allen. O sea, el hecho de la película estaría en radio. Bueno, ahí ya hay que pensar en, claro, en gustos personales y también en la audiencia, ¿no? Si a los adolescentes les gusta más el swing u otras cosas. Pero es verdad que la radio se puede usar, perdón, la música. La música tiene una capacidad evocadora muy grande. Entonces, una música de swing nos va a llevar a un lado, a un lugar, incluso a veces a una época histórica distinta a un reggaetón que ponemos de pronto, ¿no? Pero es que no solamente nos remite a épocas históricas o también a veces a zonas geográficas, porque poner canción francesa con acordeón puede remitirte a Francia o no, y sino que también la música tiene un uso y una capacidad muy potente que es cuál, qué nos pasa a veces con la música. Sentimientos, ¿qué quiere decir? transmite sentimientos, ¿no? Esta capacidad expresiva de la música, el uso expresivo de la música es muy importante y muy delicado en la radio, porque hay que saber con lo que se juega. Se juega con algo delicado, con la música podemos generar sentimientos, sensaciones en el oyente, en la oyente, y entonces eso está muy bien si sirve a nuestras intenciones, que es lo que tiene que dirigir nuestro programa, nuestra pieza. La brújula ha de ser nuestra intención, lo que queremos contar. Y decía que está muy bien, si lo hacéis, tocar las emociones del oyente o de la oyente a través de la música, del texto, a través de toda la pieza. Entonces yo os digo, vale, que os pongan la corona esta de laurel, porque habréis conseguido lo más difícil, que es tocar la emoción de una persona. Entonces la habréis metido en el bolsillo. La emoción puede ser la de la tristeza, pero puede ser también la rabia, puede ser la risa, que complicado, ¿no? Eso es muy, muy difícil de hacer, pero puede ser... O la sonrisa, que a veces he visto alguna cuando escuchábamos esto, la media sonrisa, el así, el ataque de risa... Pues eso ya lo hacen los hermanos Marx y muy pocos más, pero conseguir tocar la emoción del oyente seguramente haga que os siga, que os quiera, que quiera escucharos. Por eso también es delicado, porque tenemos que tener cuidado de no tenerle temblando o abusar de sus sentimientos. Entonces, eso a la hora de elegir la música es importante, la intención. Yo quiero que esta pieza que hago haga gracia, pero quiero que en este momento haga pensar un poco, se distancie de la risa, o quiero que de aquí la gente salga rabiosa a la calle a gritar por lo que quiere. Pues para eso la música es muy poderosa. Y todo eso se hace escuchando, claro. Escuchando, o sea, no, bueno, seguro que los hay en internet, pero no sé si me los creo listados, bueno, es que seguro que hay músicas para hacer gracia, o músicas para dar miedo, o músicas, claro, las bandas sonoras son una fuente, es verdad, muy potente para eso, porque son música hecha expresamente muchas veces para crear sensaciones. Entonces las bandas sonoras son un gran recurso, pero vamos, a mí me ha pasado muchas veces pensar que a esto le iba a ir fenomenal este tema, y luego me lo pongo y digo, no, me rechina, no me gusta, o sea, que por eso digo que hay que escuchar un tema, otro tema, otro tema, y decir, este sí. Siempre adelantando un poco las canciones, porque sabéis que evolucionan mucho y que el principio puede ser muy tranqui y luego ser un fiestón, para que se adecúen a vuestra intención. ¿Qué más? ¿Tú quieres decir algo de la música, Toña? Yo os diría que, aparte de las bandas sonoras que decía Ángeles, yo, por ejemplo, tiro mucho de una página web que se llama Jamendo y que tiene... ¿La conocéis, no? Veo por aquí caras de asentimiento. ¿Otras personas no? Vale. Pues es una página web que tiene música, donde los músicos ponen su música y suele estar... Casi todo está con licencia Creative Commons, que ya sabéis que no nos vamos a meter hoy en el mundo de las licencias, que sabéis que es muy complejo, pero bueno, sí que especifica cada autor cómo quiere que se use su música y hay mucha música instrumental y además tiene un buen buscador por estilos musicales. Lo digo para vuestros programas. Sé que estáis haciendo un programa, ¿no?, durante este taller, si no me equivoco. Bueno, que puede ser una herramienta útil. Y vamos a asomarnos a otra ventanita, porque yo siempre me lo imagino cuando hablamos de los elementos de la radio, como que nos vamos asomando así a ventanitas, y nos hemos asomado a la de la música, y ahora la cerramos y ahora nos asomamos a la de los efectos de sonido. Así que vamos a escuchar una pieza y, si os parece, le prestamos atención a los efectos. Thank you. La ciudad invisible. Paraná. ¿Habéis escuchado algún efecto de sonido? Unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué habéis escuchado? Había pasos. ¿Qué tipo de pasos? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿De alguien grande? ¿Qué tipo de calzado llevaba? Botas pesadas. ¿Botas pesadas con? ¿Con tacón y con? Y con espuelas. ¿Lo habéis oído esto todos? Son... No son pasos, tal cual, pasos punto, no, es pasos de botas de cowboy, de vaquero, con espuelas. Seguramente Juan Suárez, que es el autor de esta pieza, si no le conocéis, él tiene un programa en Radio 3 que se llama La Libélula. Antes tenía este que sale aquí de la Ciudad Invisible. Seguramente Juan, cuando buscaba unos pasos, fue a la biblioteca de efectos de sonido, porque ahí es donde se suelen buscar los efectos de sonido. ¿Habéis buscado alguna vez efectos de sonido? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no? Bueno, para las personas que nunca habéis buscado efectos de sonido, yo en vuestro lugar me preguntaría, vale, ¿pero eso dónde se encuentra? ¿Eso cómo se hace? ¿Dónde hay bibliotecas de sonido? Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Las bibliotecas os las podéis bajar pirateadas, como se bajan las pelis, pues se busca bibliotecas, hay muchas. Se busca Sound Effects y salen un montón, o Sound Effects Library, esa es la forma como ilegal. Bueno, esto se está grabando, ¿no? Pero bueno, luego lo ponemos un pi. Sí, no, esa ahora la pondré. Luego está otras maneras de buscar efectos en internet. Por ejemplo, yo es la que, esta se llama sounddocs.com y esta, como os decía, de Jamendo, sería como su equivalente en efectos. Es que pues artistas, gente que trabaja con sonido, se dedica a grabar efectos con la grabadora y los sube aquí. Y también pone sus condiciones. Pero normalmente casi todos se pueden bajar gratis. Luego hay otro, sí, que yo es el que más recomiendo y que muy poca gente sabe que existe, que es que el Ministerio de Educación tiene un banco de imágenes, eso lo sabíais, tiene un banco de efectos de sonido. Pues no es tan poca la gente que la sabe. Entonces, tiene ese buscador y, bueno, internet no va muy bien, ¿verdad, Patricia? Bueno, si pusiéramos ahí puerta, pues nos saldrían un montón de puertas y está también libre de derechos, se puede descargar. Y luego está el Find Sounds, que el Find Sounds sería como, para explicaroslo, como una especie de Google para buscar solo efectos de sonido. Es decir, lo que hace Find Sounds con su buscador es rastrear en internet y te saca pues, los efectos que encuentra que hay colgados en la red. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque por lo que os decía de, vale, tengo que poner efectos, ¿dónde voy a buscarlos? Esto sería una manera, o la biblioteca. Ya tengo dónde buscarlos. Entonces, como volviendo a los pasos, Juan va y pone pasos. Bien, pues los pasos que te salen normalmente en una biblioteca de efectos de sonido son zapatillas de deporte sobre gravilla, zapatillas de deporte sobre asfalto, zapatillas de deporte sobre gravilla caminando rápido, zapatillas de deporte sobre gravilla caminando despacio. Y así, páginas y páginas y páginas. Especialmente pasos, armas, coches, ¿verdad? Hay armas y coches, hay un montón. Bueno, entonces, ¿por qué os digo esto? Porque a la hora de buscar, de diseño, de hacer el diseño sonoro de vuestra pieza y pensar en los efectos, esto también lo da la experiencia a la hora de buscar efectos, pero ya no será simplemente aquí van unos pasos. En el caso, por ejemplo, de esta cuña, van unos pasos de cowboy con espuelas, que seguramente no lo pensó así, Juan, sino que se puso, de nuevo volvemos a escuchar, se puso a escuchar efectos de pasos hasta que dio con el que le encajaba en la intención que él quería transmitir con su cuña. Porque, ¿qué pensáis que tienen en común estos efectos? ¿Qué ha querido transmitir Juan con esta cuña? ¿Perdón? Misterio y terror, ¿no? Sí, es como todo siniestro, comparten estos, es todo como forma parte del imaginario de las películas de terror, ¿no? Están las botas de cowboy, que suenan así. ¿Sobre qué tipo de suelo? sobre madera. Claro, cuando él fue a buscar los efectos de sonido se encontraría efectos de botas de cowboy con espuelas sobre madera. ¿Y qué más efectos hay? Hay susurros. Pero fíjate que susurros también podría ser otro elemento de los cuatro que hemos dicho. ¿Cuál podría ser? La voz, ¿no? Los susurros son voz y yo no me metería en sí, pero aquí están usados como efecto. Bueno, no creo que sea tan importante. Puede ser voz, puede estar usado como efecto. ¿Qué más? Aparte de los susurros. Hay unos cuantos más. Hay campanillas por ahí. ¿Sí? ¿Qué más? Hay gritos de ratas. ¿Todo el mundo se ha imaginado ratas? Caballos y ratas. Caballos o ratas, ¿eh? ¿Perdón? Uh-huh. Bien, estas ratas que suenan y que a veces también decís en los talleres murciélagos, suele ser murciélagos o ratas, el origen no es ni una cosa ni otra, aunque sí que Juan lo puso con la intención de que sonara o a ratas o a murciélagos. En realidad son cerdos gritando. ¿Pero qué le pasó a Juan? Le pasó que fue a la biblioteca y fue a, seguramente a ver las ratas o los murciélagos, lo que quisiera, pero no le valió el efecto de sonido, no le servía. Y entonces se puso a mirar de otros animales, buscar alternativas para algo que sí le llevara a transmitir lo que él quería transmitir, como este sonido de, relacionado con lo siniestro y con el imaginario de película de terror. Esto es muy habitual, muy habitual. Yo os diré también que mi experiencia con los talleres es que cuando se hace un guión de radio y se buscan efectos, mucha gente va a la biblioteca y dice, vale, efecto de, pues en este caso, de, por ejemplo, quiero un efecto de ronroneo de gato. Lo busca en la biblioteca y sin escucharlo, lo trae al estudio, lo mete en el ordenador para hacer el montaje. Error. Nunca hagáis eso. Hay que escucharlo. Nosotros una vez recuerdo que queríamos un ronroneo de gato y acabamos metiendo como una especie de rugidito de... Una pantera, me parece. O de pantera, ¿no? Sí. Eso es muy habitual, el irte al sonido que buscas pero que no te sirva y entonces empezar como a buscar, a pensar, ¿qué puede sonar parecido pero que a mí me sirva mejor? Claro, la guía es el oído. Yo grabé a mi gato, pero es que no sonaba bien. Sí. ¿Y qué más sonidos hay en la cuña que os hemos puesto? El viento. ¿Hay un viento? ¿Hay sí. Una sí, está la madera que cruje de los pasos. Sí. Sí, pero igual hay como una cosa más metálica, ¿no? Ah, puede sí, sí, que es de la. Como unas cadenas, ¿no? A lo mejor, o bisagras. Eso me lleva también a contaros algo que es una característica del sonido, que a veces puede ser una cualidad o a veces puede jugar en nuestra contra, que es que el sonido, a diferencia de la imagen, volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, no nos da muchas veces toda la información. Hay efectos que sí, que están muy claros. Si yo pongo un efecto que es... ¡Au! ¿Qué vemos? Es un lobo. ¿No? Bueno, cuando hago este ejemplo con niños pequeños siempre me dicen, o un perro lobo. Yo, vale, un lobo o un perro lobo. Bien, eso no hay duda, ¿no? No puede ser otra cosa, no puede ser más que un lobo. Pero si yo cojo ahora y grabo este sonido, claro, todo el mundo me habéis visto moviendo la silla. Si yo me grabo en vídeo y os lo pongo y digo, ¿qué sonido es este? Me decís, tú moviendo una silla. Pero estoy convencida de que si yo grabo ese sonido y os lo pongo, diríais un montón de cosas. Sería un ejercicio muy interesante. ¿Por qué os cuento esto? Porque esta característica que tiene el sonido, que a veces es más abierto, a veces más cerrado, a veces nos lleva a una imagen muy directa y otras veces nos lleva a muchas imágenes, puede jugar en vuestra contra. ¿Por qué? Porque yo he visto a lo largo de los talleres muchas veces que la gente cuenta con que un sonido va a explicar ya una situación, una escena, va a colocar una imagen. es muy habitual que, como son talleres de radio creativa, lo que hacemos, que la gente pues se entusiasme con el mundo de los efectos y entonces quiera hacer una pieza que sea solo de efectos de sonido y pretenda que la gente siga como un patrón muy claro de hay un personaje que entra en una casa, que luego entra en una habitación, y yo siempre les digo, no confiéis tanto en los efectos. Es muy difícil que juntando efectos te lleve a una sola historia y a una sola imagen tal y como pretendéis contar. Bueno, esto os cuento de los efectos para que lo tengáis en cuenta. Y vamos a escuchar otra pieza, también con efectos, para que os fijéis. De Juanados, ¿no? Sí. Ajá, ajá, ajá. Si quiere usted seguir escuchando La Ciudad Invisible, no haga nada. Si quiere escuchar otra cosa, tóqueme aquí y yo no haré nada. ¿Qué efectos había aquí? Había unos muelles, ¿no? ¿Había algo más? Había una bocina. Había unos muelles y había una bocina. ¿Veis, os habéis imaginado una escena clara? ¿Esos muelles de qué eran? Una mecedora. Sí. Suele esta pieza, ese efecto, suele remitir a mecedora o a... ¿Se os ocurre? O a un colchón o a una cama. Sí, son como las dos cosas a las que suele remitir. ¿Os fijáis, no? A nosotros nos gusta, bueno, a mí particularmente me gusta mucho poner esta pieza porque es todo lo contrario, de alguna manera, a la anterior. Es decir, con dos efectos... Bueno, una cosa, pero sí. Tiene un efecto más, ¿eh? ¿Ah, sí, cuál? Bueno, yo diría dos, en realidad, pero sobre todo sí. Uno, de fondo, bastante suave. ¿Se oyen los muelles? ¿Y alguien ha oído algo más? No. Venga, vale. A ver si empiezo a pensar que estoy loca, pero... Ajá, ajá, ajá. Si quiere usted seguir escuchando La Ciudad Invisible, no haga nada. Si quiere escuchar otra cosa, tóqueme aquí y yo no haré nada. ¿Y ahora? Con los pies, bueno, yo también estoy muy al lado del altavoz, pero los que estáis al lado del altavoz. ¿Nadie ha oído los gemidos? Yo sí los he oído. Hay gemidos. ¿Dos personas? Es muy corto y creo que dos personas. ¿Los has oído? Vale, guay. Alguien los ha oído. Hay unos gemidos muy de fondo. Bueno, también yo la he escuchado mil veces esta cuña. Entonces están esos tres efectos, ¿no? Los gemidos que no hemos escuchado, yo ahora sí los he escuchado. Sí, sí. Y fijaos que con tres efectos está contando algo bastante... A mí me gusta también porque está como separado del suelo, ¿no? Deja mucho para que el oyente complete, como esto que hablábamos antes, que el oyente siempre tiene que completar, ¿no? Y también enlaza con algo que yo os aconsejaría a la hora de usar efectos, que es pasar la aspiradora de los efectos. ¿Esto qué significa? No sé si estáis familiarizadas con programas como, por ejemplo, el Photoshop, que es de retoque fotográfico. Bien, cuando te enseñan a manejar este programa, es muy habitual, tiene muchas herramientas, coger todas y usarlas, ¿no? Y entonces cambiar los fondos y poner un efecto aquí y poner un... Yo veo que con los efectos de sonido pasa lo mismo. Hay como un síndrome al principio, porque son muy chulos, de querer poner efectos de todo tipo, ¿no? Y también cuando suena el roce de la camisa mientras se levanta y el muelle del sofá. Bien, como eso es una tendencia, yo lo que os recomiendo es que paséis la aspiradora, porque no es necesario usar siempre todos los efectos. También va en función de estilos, claro, pero muchas veces menos es más. Fijaos, aquí hay dos ejemplos muy diferentes, hechos por la misma persona, curiosamente. Una tenía un montón de efectos y otra tiene 2-3 efectos, ¿no? Pero ya con un efecto puedes contar una historia. Ese ejercicio a mí me parece muy interesante si tenéis la oportunidad de ponerlo en práctica en lo que estáis haciendo en este taller. Y de ahí viene nuestra máxima de Perogrullo, que es dos máximas, ¿no? Dos máximas más. Dos máximas, que es en cuanto a los efectos de sonoro. Digo, está muy alto. En cuanto a los efectos de sonido, uno, si tienen que estar, que estén. Gran frase. Dos, cuantos menos, mejor. Es la segunda gran frase. Estas frases son de un profe que tuvimos hace muchísimos años. Lo único bueno que recuerdo de ese profe, pero muy bueno, es la sesión que contó sobre efectos. Si tienen que estar, que estén, porque si no hay muelle, no hay cama. Bueno, es que no sé también esa cuña si la habéis, que habéis pillado de ella, porque es un poco críptica, ¿no? Pero entonces pongo un ejemplo mejor. Si estamos en las cataratas de Iguazú, ¿qué tiene que sonar? ¿Eh? ¿Pero el agua de un riachuelo? El agua de las de Iguazú, que las del Niágara me han dicho que no valen nada lo suyo. O sea, de las de... ¿Y cómo serán las voces? ¿Eh? ¿Cómo hablamos delante de la catarata de Iguazú o de un concierto en directo? Pues tenemos que hablar a gritos, porque si no, no es real, ¿no? Entonces, si no están las cataratas, mi escena es falsa y no se la cree nadie, pero vamos, que si mi escena está en la glorieta de Atocha, que tiene que sonar aquí. Oigo susurros ahora otra vez. Tráfico, ¿no? Si no, nadie se cree que esto sea Madrid, menos en Atocha. Por eso digo que los que tienen que estar, que estén, porque si no, es trampa, la escena no se la creen. Pero luego, lo que decía Toña, cuantos menos, mejor. Yo si metéis 5 efectos, luego me plantearía, si quito este, ¿la escena se mantiene? Sí, entonces lo quito. ¿Y si quito este, se mantiene? No, si quito ese, ya no se entiende, entonces lo dejo. Pero claro, pensad si realmente la ropa suena cuando nos movemos, si el calzado que usamos habitualmente en los espacios donde estamos suena tanto como esos pasos clásicos de la historia de la radio que hay en las bibliotecas, o si... Que también hay abusos con efectos, como con Joe Cocker, pues también los hay mucho del frenazo, la llave, los pasos y el grito. Son así los más... Por cierto, que antes he mencionado todos estos lugares donde buscar efectos de sonido, pero me he dejado uno que es el más chulo. ¿Sabéis cuál es? Sí, hay un efectos que se pueden hacer en el momento, ¿no? Y sí, porque tú estás hablando desde el punto de vista de estás en un estudio de radio, entonces los que están dentro, en el locutorio, hacen ese efecto, ¿no? Sería como hacerlo en directo o en un falso directo, pero si no estamos haciendo ese tipo de radio, si estamos más haciendo un montaje en el ordenador, ¿cómo puedo yo hacer ese sonido de forma personal? Grabándolo con una grabadora, ¿no? Eso es también muy chulo, también crea un poco de adicción, os aviso, porque al final lo quieres grabar todo y vas siempre con la grabadora y tal. Pero bueno, ahora los teléfonos tienen buenas grabadoras, ¿no? Creo, vamos, que el mío es del Pleistoceno, más o menos. Bien. Sí. ¿Pero te refieres a que grabes un efecto de sonido y luego no se oiga bien? ¿O? Claro, es... Sí. Claro, eso es, has abierto un melón que es muy interesante, que es el de, luego vamos a escuchar una cosa que tiene que ver con esto, que es el de los efectos que son más verosímiles y menos verosímiles. Es curioso, pero hay efectos, en el sonido hay texturas, hay colores y hay efectos que suenan a cartón piedra, ¿no? Y luego hay efectos que suenan muy realistas y muy verosímiles. Pero sinceramente, mi experiencia con la grabadora es que tiende más a ser verosímiles que de cartón piedra. Te pongo un ejemplo. Yo recuerdo una careta de entrada, no sé si sabéis lo que es. Es como una sintonía al principio, para el principio de un programa, pero con voz. con frases, con un poco de texto. Yo recuerdo una careta de entrada que hicimos Ángeles y yo para un programa en Radio 3 y nos empeñamos en que sonara cómo se abría una nevera. Y recuerdo estar buscando en las bibliotecas de efectos, que claro, las también tienen sus limitaciones, y lo de abrir una nevera no lo encontrábamos por ningún sitio. Y recuerdo que tú te llevaste, Ángeles, la grabadora, grabaste tu nevera. Es que aquello sonaba gloria bendita. O sea, es que sonaba tal cual, siendo un efecto que en principio yo diría, jo, qué poco color va a tener porque es como algo muy sutil, pero sonaba muy bien. Esto es cuestión de probar. Por ejemplo, encender un cigarrillo delante del micro suena muy mal. O sea, el mechero, quiero decir. Pues voy a poner el mechero y suena, hacer la prueba. No suena bien porque hay que alejarlo y tampoco acaba de sonar bien. Es un efecto que el interruptor de la luz, a veces dicen, un interruptor de la luz, un fluorescente encendiéndose. Pues un interruptor de la luz es tan poco concreto que suena un toc. Que por sí solo no aporta mucho. Entonces es que depende mucho, como decía Toña, del sonido en sí. Luego la puerta de la nevera, estoy de acuerdo con que era guay porque sonaban botellas y entonces sonaba esto de las botellas de Mau que se movían, ¿no? Algo así, una nevera además más antigua. Pero nosotras con eso, pero bueno, yo creo que ahora Toña os hablará de eso. Nuestra intención era hablar de un programa que era fresco y que... Y entonces por eso abríamos una nevera y sonaba un viento polar. Entonces, bueno, teníamos una intención que luego la gente, que no sé si pillaba que era una nevera, pero en conjunto la nevera, el viento polar y la frase que decíamos nos parecía que transmitía la sensación de fresco. Entonces, tener para mí la intención otra vez como la brújula y probar, y probar. Sí, claro, es un poco solo introducir, sí. Introducir la subjetividad que a veces tenemos del sonido, porque cómo suena una cama, cada cama suena de una manera, entonces tenemos quizá en global como un arquetipo de cómo suena una cama, pero no es real tampoco, es todo, creo yo, no sé, es todo muy subjetivo, ¿no? Entonces es curioso, solamente era comentarlo, ¿no? Sí, sí, claro, yo creo que lo que comentas está relacionado con lo que decía antes de que hay efectos más abiertos y más cerrados, ¿no? Y que hay efectos que te van a remitir rápidamente a una imagen, por ejemplo, una moto pasando, pues seguramente todo el mundo le traerá a la cabeza una moto o a lo mejor un coche, o bueno, está claro que algo motorizado, ¿no? Los leopardos. ¿Perdón? ¿Los leopardos? Ah, los recuerdos, perdón. ¿Los recuerdos? Ah, ya lo dije. Recuerdos, ya, esto. Los es recuerdos. Algo subjetivo. Ah, claro. Sí. Claro. Un sonido que te acuerda algo cuando era más pequeño, no sé. Claro. Ahora mismo casi ninguna cama de las que tenemos en casa suena a los muelles esos que ha puesto Juan. Lo que pasa que él creo que hace un gag y quiere hacer remitirse de una manera paródica a unos que están en una cama y entonces mete los muelles, pero es como una coña, ¿no? Es como una broma. Entonces depende, en ese contexto a lo mejor está bien, pero si yo quiero hacer una escena en una cama, desde luego que pretender que la cama suene, pues que no tiene mucho. Y luego está claro la subjetividad, sí, lo que le remite a cada cual, cada sonido. De todas maneras, yo creo que a la hora de utilizar los efectos también es muy importante pensar en varias cosas. Una sería en cómo yo quiero ambientar mi historia o mi pieza, ¿no? Antes ha mencionado, por ejemplo, Ángeles, un concierto. Si yo quiero ambientar un concierto, ¿qué tengo que poner? Pongamos que es un concierto de Rocío Dúrcal, por ejemplo. ¿Qué tiene que sonar? ¿Alboroto? Un ambiente de gente, ¿no? Ambiente de mucha gente. ¿Y qué más? Los fans. Los fans, bien. Vale. Tenemos fans, tenemos ambiente de gente. ¿Y qué más? Bueno, vale. A Rocío Dúrcal, ¿no? Vale. Muy bien. Y ahora vamos a... Ella revivida, sí. Y ahora vamos a sacar, chatán, la aspiradora de los efectos. y la pasamos y qué nos llevamos con la aspiradora de los efectos. ¿Habéis dicho tres? Para que la escena sea un concierto de Rocío Dúrcal. Hay un efecto del que podemos prescindir. Han dicho alboroto, fans, Rocío Dúrcal. Las fans, ¿no? Las fans, si las metemos, yo las metería si las fans tienen relevancia en la historia. Si es simplemente un concierto, el concierto ya lo tengo con Rocío Dúrcal y con el ambiente de, que decíamos, de muchedumbre. Y como era mi tema de antes, la música, ¿qué disco de Rocío Dúrcal? Una ranchera. No, pero no me refiero a qué canción, qué tipo de disco. Un directo, ¿no? Y otra cosa que creo que es interesante a la hora de ambientar es pensar quién tiene el micrófono. Cuando hablo de ambientar me estoy refiriendo a hacer el diseño sonoro de una situación, ¿no? Entonces imaginaos que entra un personaje a un club de jazz donde está, hay un concierto, pongamos que hay un pianista al fondo de la sala tocando, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos el diseño sonoro de este bar? Que mientras va avanzando, al principio no se oye tan fuerte la música, entonces se oye más el ruido del bar y conforme va avanzando hacia el pianista se oye más la música, ¿no? Eso es, sí. Por eso me refiero con llevar el micrófono y también con jugar con los niveles. Esto puede parecer una cosa muy, muy sencilla, bueno, porque es sencilla, pero muchas veces no caemos en que también jugar con los niveles nos va a ayudar a dar espacialidad a ese lugar que estamos intentando ambientar, ¿no? En este caso, y para eso es importante saber a quién le colocamos el micrófono, con quién va el micrófono. Normalmente va con el protagonista o alguien que tenga un papel importante, ¿no? Entonces imaginaos que la detective de mi historia está entrando en este local, en este bar de jazz, entonces vamos con ella, ¿no? Y conforme se acerca el pianista, subirá el volumen del pianista. ¿Y cómo estará el efecto de gente del local? ¿Estará más bajo, pero subirá y bajará? Depende de cuando deje de tocar. Si deja de tocar o no. Ajá, pero pongamos que no vamos a escuchar que deja de tocar. Está tocando todo el rato el pianista. Yo creo que se oirán a lo mejor en algún momento más vasos o copas. Tú piensa en que tú entras en un bar de jazz. Sí. ¿Cómo escuchas a la gente? ¿Tú te acercas al piano? Hablando muy bajo. Bien. ¿Todo el rato? Hasta que se acaba. Vale, pues esa es la guía. Voy a poner a un nivel, voy a poner a tal volumen, escuchándolo, claro, a la gente, y ahí lo voy a dejar. Quiero decir que para la espacialidad ahí no me sirve, ¿no? Me va a servir la referencia del piano. ¿Lo veis? Esto quiere decir que los efectos ambiente no cambian nunca de plano. Cuando hablábamos antes de la música, yo decía, la tengo de fondo, cuando decía Victoria que ella ponía un cuento con una música, y la subo arriba. A ese arriba, ¿cómo le llamamos en la radio? Fondo, y lo que no es fondo, por ejemplo, ahora mi voz está, ¿en qué plano? ¿Eh? En primer plano. En la radio hablamos de primer plano y fondo, aunque luego puede haber planos infinitos en medio. Pocas veces se usa segundo plano ni tercer plano, esto es subjetivo y yo pruebo con el editor o con los faders si es que estoy trabajando con una mesa y sitúo cada cosa a un nivel, como decía Toña. Y los sonidos ambiente no cambian de plano, porque no es real, porque el sonido del bar no baja, ni el del tráfico de Atocha baja porque yo esté hablando contándole a Toña una historia. No se callan los coches, ni Rocío Dúrcal canta más bajo porque yo entro al concierto. Todo eso es también bastante trampa, es como ver el decorado a la peli, como están tocando ahí un grupo a todo volumen de rock y cuando yo hablo y digo, ay, por fin te encuentro, hace la música, boom, como que el técnico de sonido ha bajado para que tú hables. Eso no es real, entonces los ambientes no cambian de plano. Si voy al retiro, ¿qué suena? Pajaritos, los pajaritos están en un plano todo el rato, hable o no hable. También por eso los ambientes solo se mantienen poco. Los pajaritos y enseguida hay que hablar, porque los pajaritos ya los he escuchado en el primer segundo y ya estoy en un parque. Rocío Dúrcal igual le quiero dejar una frase porque lo que dice tiene sentido, con lo, pero vamos, que los ambientes se mantienen poco. Y otra cosa, unido a lo que decía Toña también, donde coloquéis el micro, ahí está el oyente. O sea, si, o la oyente, si yo le pongo el micro a la detective que contaba Toña, que entra en el garito, el oyente va con ella. Pero puede que el protagonista sea el músico, no la detective. Entonces el micro está en el piano. Entonces yo estoy, no oigo a quien se acerca hasta que no está al lado de él y le dice, oye, tengo que hablar contigo. Entonces ya oigo a la detective. Me seguís con esto, ¿no? Es una cuestión como visual, sonora, ¿no? Es poner por delante el sonido, pero pensando en que eso tiene que estar creando un espacio y una situación para ambientar esa escena de acuerdo a mi intención, a la acción que se desarrolla y al ambiente. O sea, son tres cosas. Porque si se rompe un vaso en ese momento porque al pianista se le cae del susto de ver a la detective que pensaba que estaba muerta, pues el vaso tiene que sonar, que se cae y se rompe. Y eso no es, eso es ambiente, pero es una acción puntual que ocurre mientras que está, sigue todo el sonido de ambiente, porque se rompe un vaso y nadie se calla en un bar en España porque se rompa un vaso. Bien, pues ¿queréis comentar algo de los efectos? Pues vamos a escuchar una pieza. ¿Y si a este mar le pusiéramos unas gaviotas? ¿Como estas? Sí, unas gaviotas que vuelan en círculos hasta que aparece una lancha motora. Una lancha motora llena de piratas. Que se choca contra una roca. Pero los piratas sobreviven. Y llegan a una isla desierta que tiene pájaros, leones, monos, cocodrilos... Y un río. ¿Este te gusta? Sí, sí, un río con un montón de manos que dan las buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y del río salen escarabajos peloteros que escriben mensajes en la arena. Escriben despacito. Están escribiendo algo. Sigue a Elvis, sigue a Elvis. ¿Sigue a Elvis? Sí, sí, escucha. Es por ahí. Sí. Elvis Presley está sonando en un tocadiscos. No es un tocadiscos. ¡Es un concierto! Está tocando ante miles. Ante millones, hay millones de personas y todos están, pero míralos como están como locos. Pero mira, mira, mira, ellos me guiñan un ojo. ¡Me está haciendo gestos! ¡A mí quiere que suba con él al escenario! Y cantas con él y todo el mundo grita. Están casi en éxtasis. Y de repente un helicóptero viene a buscaros para llevaros de vuelta a Graceland. Pero un huracán enorme aparece en el horizonte y se lleva a los pájaros, el concierto, los piratas, la isla. Se lo lleva todo. Se lo lleva todo. Bueno, aquí... A lo mejor, sí. No sé yo hasta qué punto, si quitamos a la persona que dice que son piratas, el no podría ser la hinchada del Real Madrid perdiendo el otro día. Claro, claro, por eso antes decíamos que... Los piratas. Crowd, ese sí. Mogollón de gente. Es que se llaman crowd en la biblioteca, que está en inglés, por eso me viene así. Que antes no se oía este micro, ¿no? Pensaba que me estaba quedando yo sorda o algo, mi propia voz. Es que quisimos hacer como... crear un decorado con efectos de sonido. O sea, fue un juego que hicimos como... Sí, la idea partía de... Bueno, yo me lo imaginaba como en una... imanes en una nevera y dos personas jugando con los imanes. No, pues ahora llegan las gaviotas y ahora llega el no sé qué... Entonces aquí los efectos de sonido están utilizados de una forma poco ortodoxa, ¿no? Porque son como, es como un decorado. Y como decías, Sergio, Raúl, como decía Raúl, es forma parte de, o sea, hay un apoyo de guión muy claro, ¿no? Si no hay ese apoyo de guión, muchos no funcionarían. Y Toña, que yo me estoy preguntando, esto lo usamos para uno de los puntos, pero inicialmente fue para cuando alguien te tapa los ojos, ¿no? Y claro, lo usamos, o sea, lo creamos para una pieza que hicimos, cumplíamos 100 programas en La Casa Encendida hace un montón de años, porque en La Casa Encendida hacemos talleres y también durante mucho tiempo se hacían programas y los últimos años son entre piezas cortas de entrevistas a toda la gente que pasa por la casa. El caso es que cumplíamos 100, hicimos un evento con público. Y entonces nosotras, que fue un poco un detonante para luego hacer la radio performance aquello. Entonces queríamos hacer un homenaje a la radio. O sea, hicimos nuestro homenaje a la radio. La pieza entera, el evento, se llamó Cuando alguien te tapa los ojos. Entonces le pedimos a 4 artistas distintos. Bueno, en un caso eran una pareja y otros eran artistas que nos gustan, radiofónicos, creadores sonoros que nos gustan, que hicieran una pieza de 5 minutos a partir de la frase Cuando alguien te tapa los ojos, lo que quisieran, ¿no? Entonces esas piezas que estaban ya hechas y que íbamos lanzando allí, desde CDs, no existían los pendrives en esta época, entre otras muchas cosas que no existían, que no hace tanto que existen, ¿eh? Y entonces en medio pasaban cosas que hacíamos, que habíamos hecho nosotras, que habíamos grabado con ayuda de amigos. Por ejemplo, aquí que está Charlie Hurtado conmigo haciendo ese texto. Entonces, dentro de nuestro homenaje a la radio, tocábamos distintos palos y uno era como hacer nuestro homenaje al mundo de los efectos y hicimos esta locurilla así de lo de Elvis y tal. Que se ven muchas cosas de las que hemos hablado, como por ejemplo el concierto de Elvis, ¿no? ¿Veis la diferencia de que suena en un tocadiscos? Y entonces, ¿cómo suena de volumen? Suena bajito y también tiene un efecto de aguja, de vinilo. Y cuando dice, no es un tocadiscos, es un concierto. ¿Y qué suena? Suena un... Sí, suena la gente, pero además es un vídeo de YouTube con un directo de Elvis. O sea, el primero que suena es una grabación de la canción y el segundo es un directo. Uh-huh. De Elvis no me acuerdo si llevaba metidas las fans, o sea, los gritos, o se los metimos nosotras, pero desde luego tengo la imagen del vídeo de YouTube, de haberlo sacado de ahí. Y algo más sobre esto de Elvis. Bueno, nosotras le llamamos Elvis a esto. Es como un muestrario, ¿no?, de efectos. También es que, bueno, en ese momento fue esa intención. Sí, creo que aquí también se ve otra cosa que hablábamos antes de los efectos que son más de cartón-piedra. Como, por ejemplo, algunos ha sonado muy de cartón-piedra o muy de dibujos animados. El de los piratas. Claro, a eso me refería antes con que hay efectos que suenan más realistas y hay efectos que suenan más de cartón-piedra. El de los piratas suena a cartón-piedra total, ¿no? Por ejemplo, el de hay unos escarabajos que están escribiendo algo... Esto lo hicimos con la mano, me parece, ¿no? ¿O no? No era efecto rascar. Efecto rascar. Esta pieza le encanta a los niños y niñas en los talleres pequeños, porque ven todo. O sea, bueno, en general lo ven todo en todo, mucho más que los pobres adultos, que ya tenemos un montón de prejuicios y de anteojeras que nos impiden ver tanto. Lo ven todo, en el que os hemos puesto... O sea, aquí ven los piratas y ven todo, pero en el que os hemos puesto de los pasos de el tacón de sobre el suelo de madera, a veces les asusta mucho, mucho, y se tapan los... Bueno, se suelen tapar los ojos para escuchar, que es una recomendación que hacemos, que los adultos casi nunca la hacemos porque no nos hacen caso, pero los niños y niñas lo hacen y cierran los ojos y a veces se asustan mucho con esa, no quieren escuchar más de miedo y ahí ven de todo. O sea, ahí ven a un monstruo, ven a que rescata a una princesa, o es al revés, o hay un animal que tiene poderes de no sé qué. O sea, es fascinante escucharles. Ven que es de noche cuando se hace, que se me olvidó, antes se nos olvidó preguntároslo, pero los adultos también suelen decir que es de noche, y los niños y niñas ven que es de noche y que hay luna llena, y que está en un bosque y que es una casa habitada, o una casa vieja, vamos, un castillo o algo así. Bueno, creo que esa capacidad la tenemos también las adultas y adultos que estamos aquí. Lo que pasa que vamos de listos, pero me incluyo, como para no entrar al trapo y decir todo lo que ves, pero realmente si uno se despoja de sus prejuicios y de todo lo que ha visto a través de la retina y cierra los ojos, ve mucho más. Y si quitáis el sonido a una película de Hitchcock, veréis que no da ningún miedo. Y que el sonido, por ejemplo, con el miedo, o a veces es tan poderoso también en nuestro contexto cultural que solo escuchar la música de tiburón, solo escuchar el chan, chan, chan, chan, este ya te hace ver el aleta del tiburón, aunque no esté en la peli, ¿no? Porque ese sí que es un gran icono pop, ¿no? La sí, peli. De hecho, en la película de tiburón les quedó fatal el muñeco del tiburón y la música se utilizó como un recurso para sustituir al muñeco. Muchas veces, si veis la película, no sale el tiburón, pero sale la música que ya significa que está ahí el tiburón. O sea, que aquí estamos citando Hitchcock, Spielberg, Kubrick, así maestros del cine para pensar en la radio. Queríamos poneros una de las piezas, que esto es, bueno, en realidad dos, de las que estos artistas o creadores sonoros hicieron para cuando alguien te tapa los ojos. La primera... ¿Has puesto la de Nilo? No. Bueno, la primera que os vamos a poner son muy distintas. Claro, os podéis imaginar que fueron todas muy distintas, las cuatro. De hecho, hay una que no ponemos nunca porque no nos gustó. No nos gustó el resultado. Y, por cierto, no nos gustó porque era un gran despliegue pirotécnico de efectos. Eran dos chavales que habían ganado un premio en Barcelona, me parece que fue, en un certamen donde nosotras también estuvimos y también nos dieron otro por otra cosa. Y pensamos, estos son estudiantes ahí con muchísimo... Bueno, que les veíamos mucho poderío. Lo que pasó fue una pieza muy currada en cuanto a efectos. Era un diálogo entre dos fetos humanos antes de salir del vientre de su madre. Y lo que pasaba es que no había chicha, no era interesante. Porque claro, aquí estamos hablando mucho de la música, mucho de los efectos, del silencio. A lo mejor en otra sesión habréis hablado, no lo sé, pero no vamos a poder extendernos mucho también en el uso del silencio, aunque es muy interesante. Y de la voz, antes dije al principio que nos la pasábamos un poco de largo, pero si la historia no tiene chicha, se queda en un rollete, que es lo que pasaba con estos chicos. No tenía interés, aunque era impecable la edición. O sea, yo creo que Kill Bill mola mucho porque es un despliegue fantástico de efectos de Tarantino contando una historia muy potente de la venganza de una mujer. Pero si solamente me quedo en el despliegue, pues es cine, no sé, de acción y... Entonces el fondo es muy importante, claro. Que igual ahora mismo se nos está quedando en un lateral, pero lo que contéis tiene que ser interesante. Vamos, lo que os parezca que es interesante a vosotras, luego le interesará más o menos a esa audiencia. Si ya sabéis que es para un público determinado, pues podéis intentar poneros en su cabeza. Pero si no, es lo que os parezca interesante. Es una pregunta también que hacemos mucho en los talleres. ¿Esto te parece interesante lo que estás contando? Porque si lo que estás contando es un rollo y a ti te lo parece, entonces se lo va a parecer a todo el mundo. Menos a tus súper amigos que te adoran y que te van a escuchar. Y esto era en relación a esas cuatro piezas que nos mandaron, que una no nos gustó, por eso. Las otras tres nos gustaron mucho y son muy distintas. Queríamos poneros hoy dos. La primera que vamos a poner es de Nilo Gallego, que es un artista, performer, músico, artista sonoro, del cual somos muy fans y que recomendamos mucho. También somos amigas y eso es importante. Pero bueno, a mí me parece que es muy interesante el trabajo que hace. Buscadlo, su página se llama tutuguri.net, me parece, o algo así. O radiotutuguri.net, no recuerdo. Esta es una frase de un texto de Arto, que Arto hizo, Antonín Arto hizo para la radio. Lo de Tutuguri. Y ahí podéis ver sus distintas creaciones. En este caso... Nos hizo esto junto con una chica que es una actriz, que nunca me acuerdo de su nombre, que él siempre dice que no digamos que es suya, que es de los dos, y yo, Amaya, pero no me acuerdo. Lo siento, es una bailarina, no es actriz.

me ha costado al principio saber esto por dónde va, de qué va, pero luego una vez que ya te va introduciendo dentro del contexto es como angustia, realmente la está secuestrando, que no es alguien, no sé, relacionado con su pareja, no sabes muy bien qué pasa, pero te da una, a mí me ha dejado una sensación así muy, muy impactante. ¿Otras reacciones? A mí me pasa un poco lo mismo que a ti. Y luego eso como que si está hablando con ella misma o si va por la calle, si no, lo real, lo imaginario, no sé. Es verdad que conforme va pasando la historia, es como, vale, ya va a decir dónde está, que está en un concierto, que está en su casa escuchando música, pero al final no te resuelve nada y te deja la intriga esa. ¿A todo el mundo le ha parecido inquietante? ¿A ti te ha cansado? A mí me estaba cansando. Ha habido un momento que he entrado y tal, pero luego me he ido mentalmente. No sé si era la voz de ella. Había algo que no me transmitía. Pero la música, el ambiente musical era lo que más me estaba... Y quizá el que hablara ella... Me estaba molestando a lo mejor. ¿Que te gustaba el ambiente musical, quieres decir? Sí, lo que había detrás me estaba atrayendo más a lo mejor de ella, ¿no? ¿Y qué había detrás, aparte de su voz, que sonaba? Los sonidos, ¿no? Era, no sé si era algo instrumental, no sé, algo ahí que me estaba... Me creaba esa sensación de curiosidad, pero la voz de ella no me dejaba del todo centrarme en oír lo otro. Que yo creo que debe de ser lo que él buscaba en algún momento, ¿no? Y al final me ha gustado el sonido ese del pi. Creo que lo hace con la voz, Nilo, ¿no? Está cantando. ¿Alguien más quiere decir algo distinto igual? De lo que se ha sugerido, sonado. Yo os contaba que dimos la premisa, solo dos premisas, que fuera... cuando alguien te tapa los ojos, a partir de ahí lo que fuera, y que durará 5 minutos. Suena como una música que está, o sea, una voz que está cantando, suena también una guitarra, ¿no? O un bajo, es un bajo, es verdad. Y hay un sonido más que no sé si alguien ha percibido. Están dentro de un coche. Sí, al principio, al principio yo he escuchado como un, me parecía más un autobús o un camión, más un coche robusto, o sea, he cerrado los ojos y he escuchado el sonido porque no lo estaba pensando un poco eso, y yo, de hecho yo he pensado, joder, es que tiene que ser un camión porque no se oye gente, o sea, un autobús no creo que sea, pero me sonaba a coche pesado, y luego es eso, entra el bajo primero, luego entra la voz de la chica, es un como un coro. Y ahí se va el sonido del camión y digamos que hay un poco, lo que decías tú, como un sonido de raíles que me ha desconcertado. Sí, sí, en plan, cuc, cuc, cuc, cuc. Pues yo no sé si estaría metiendo las marchas porque iban en un coche de verdad. O sea, iban, tal como lo grabaron, que nos lo contó Nilo, iban a coger un avión en Figueres y desde un pueblo... y iban, que le iban a perder. Entonces él iba conduciendo y le pidió a Maya... que cogiera un micro, que se tapara los ojos con una mano y que a partir de esa frase dijese lo que quisiera. Y ella, es una improvisación de ella, el texto. Está editado, dijo, fue más largo. Entonces el sonido es de verdad del coche y luego él le ha metido su voz y el bajo. El bajo, increíble. Me ha encantado. Sí, pues nos mandó una versión como un rato antes de emitirla con lluvia. Pero es que no nos da... ya decidimos que no se cambiaba, que a él le gustaba más con lluvia. Le probó y le metió una pista de lluvia a todo. Yo también destacaría lo que habéis dicho antes del final, ese cómo juega con la expectativa de que termina más tarde de lo que parece, ¿no? Parece todo el rato que va a terminar ahora, pero se alarga un poco más ahora, se alarga un poco más ahora. Me parece que eso es un buen truco que podéis utilizar también, porque no hemos tenido tiempo de hablar de esto, pero los finales son muy importantes. Lo último que suena. Normalmente cuando hacemos un guión pensamos en lo último que se dice, pero si es de radio hay que pensar en lo último que suena también. Y en lo primero. Tenéis que empezar arriba. Arriba, arriba, o sea, lo más potente al principio. Hagáis una cuña de 30 segundos o un programa de una hora. Si gana Manuela Carmena las elecciones, cosa que espero el domingo, y al día siguiente la tenéis, y si no, os pido ya el voto, y la tenéis al día siguiente en el estudio, tenéis que entrevistarla ya lo primero. No podéis decir a los oyentes, y luego tenemos aquí a Manuela Carmena y luego la vamos a entrevistar. Hablo de la radio informativa porque el oyente se la va a buscar en otra emisora. Me da igual que si lo que os mola es la Liga o lo que ganaron los del Barça ayer, que no me acuerdo muy bien, o el Real Madrid en básquet, tengáis ahí al entrenador, ¿no? Tenéis que poner eso lo primero, lo más potente. Nosotras dibujamos una curva así, alternando puntos fuertes y débiles. Nunca puede ser todos arriba porque nunca tendremos tanto contenido potente y porque asfixiaríamos probablemente al oyente, entonces hay que alternar los potentes y los débiles. Recordar empezar arriba porque es la única manera en la que se queden con nosotras. Y el final. Vale, y como ha llegado... Bueno, y como ha llegado el final, os ponemos la última pieza que dura 5 minutos, así que acabamos en punto. Antes voy a hacer 30 segundos de... O los hago al final, de publicidad. Hazlos al final. Vale. ¿No? O nos echan de verdad con la escoba, ¿sí? Sí. Vale, entonces voy a hacer la publicidad, aunque lo guay, porque además lo guay para el final es lo que va a sonar, no yo. Entonces esto es un programa de radio. Sí, es que antes lo hemos dudado, pero hemos dicho, bueno, vamos a hacernos un poco de publicidad por si os interesa. Pasado mañana se lanza una nueva web de La Casa Encendida que es solo de radio, en la que llevamos trabajando meses y que para la que se hizo una convocatoria de programas, seleccionamos 4, una convocatoria en febrero o en enero y arranca con esos programas de gente de fuera que los hace usando el estudio de la casa y arranca también con el archivo de 1000 y pico audios de entrevistas de estos 12 años de La Casa Encendida con la gente que ha pasado por allí. Se llama La Radio de la Casa y... No sé, tocaré madera, no sé, miércoles, parece ser. Si pasase algo será el jueves, pero se lanza la web. Y lo segundo es que nosotros hacemos talleres, pero están todos llenos, pero hay uno que no está lleno, por si os interesa, si a alguien le apetece. Es en junio, se llama Biografías Sonoras. Es un taller nuevo que nos hemos inventado. En realidad lo que vamos a trabajar es todo lo que hemos visto aquí en profundidad y haciendo una práctica. A nosotras no nos gusta esto de ir a un sitio y solo estar hablando y poniendo audios. Lo que pasa es que sí, nos parecía guay participar en lo que fuese y en 2 horas había que optar. Pero durante el taller haréis una pieza de principio a fin. Con la excusa de la biografía sonora o el autoselfie o no sé, le hemos llamado así cosas, pero el caso es que trabajaremos efectos, música, voz, montaje, edición. Es en junio y este sí que nos hemos enterado y que quedaban plazas. Bueno, pues os pongo el último audio que nos hizo para este evento, Cuando alguien te tapa los ojos, un colectivo argentino que nos gusta mucho, una emisora de FM y en internet que se llaman La Tribu. Os recomendamos que la busquéis y les escuchéis. Son más, mucho más que una radio, molan mucho. No, no te por ahí te sacan todo, así que me coge el talón por acá, derecho. Y voy a dar la vuelta y hay que darla para el lado. No! tenía mucha plata. Y ese día entró con todas las chicas, éramos como 15, y entró con todas las chicas, él y el amigo. Pero que había veces que iba con mal humor y se la agarraba con nosotros, yo no sé, dale, así, dale, putita de mierda, así como te pago, haz lo que yo te digo. No sé, eran como 10, 20 personas me atendía yo, por día. Se rellenaba, pero yo digo los fines de semana en realidad. Pero los días de semana eran, yo qué sé, 8, 9 chabones, más o menos que atendía. Pero yo era la que atendía más porque era la más chiquita de todas. Y porque, yo qué sé, había gente que entraba y decía, mirá, eso es carne fresca, yo qué sé. Vení, guachita o putita, un poco vigilada. Todo eso me decían, o yo qué sé, supongamos que yo no quería hacer nada y me pegaban. Ellos no van a pagar plata, no van a gastar plata al pedo. Ellos no se van a ir con las ganas de acá. Yo te pago y vos sos mía, hasta que yo salga de acá, vos de acá, todo esto va a ser mío, todo tu cuerpo va a ser mío. El tráfico de mujeres para la explotación sexual es una de las principales actividades económicas ilegales, junto al narcotráfico y al tráfico de armas. Cuando alguien te tapa los ojos, es para secuestrarte. Bueno, esta es la pieza de la tribu que normalmente lo que provoca es bastante silencio. No sé si alguien quiere decir algo, ya son las 9. Lo digo porque habéis dicho que no se echan ni apagan la luz, pero podéis decir lo que queráis. Tú, sin embargo, entendiste que había una violación. Había algo extraño. Vum, vum, vum, que parecía. Y me sonaba a una onda, pero claro, a una onda no puede ser. Y luego ahí has pegado un bote cuando se acerca mucho el sonido, que yo qué sé, es que a mí me ha sonado como si fuese una onda y le pasaba por cerca de la y cabeza. Y quería preguntar por sensaciones, ¿os agrega alguna sensación? Sobre sensaciones. Sí, sobre sensaciones yo noto que hay dos, unos sonidos ambientales y unos sonidos de sensación. Yo pregunto por vuestra sensación, aquí. Ha sido durísimo, vamos. Ah. Yo a mí me he sentido violado también. ¿Te has sentido violado también? ¿Algo más que alguien dice que sí con la cabeza? No sé, a mí se me han puesto los pelos de punta. De sentir ahí, no sé. La situación te ambienta mucho, a lo mejor sí que hay mucha información o mucho, pero es lo que hace que también te vayas ahí y te desquicie un poco y digas, joder, que pare ya eso, que no sé, me ha asustado. ¿Alguien más? A mí había momentos que me daban ganas de dejar de escuchar, de en vez de taparme los ojos, taparme los oídos, de la sensación. A mí sí me ha gustado, me parece que está, sí, me estaba resultando... Sí, muy desagradable, ¿no? Para mí también, desagradable en el buen sentido, quiero decir, me pareció buenísimo. Impactante, desagradable, porque te quiere llevar a un momento desagradable, ¿no? Y el uso del ruido y del sonido como ruptura y como algo violento y como algo... como lo que estaba contando, obviamente. Me ha parecido muy, muy bien producido. Me gustaría escucharlo bien, con buen... Sí, con un buen equipo, pero lo tenéis. Os podemos decir dónde está, sí. Bueno, no sé si alguien más quiere decir que... Ella dice que no. Muy bien producido, pero me ha... ¿Cómo se dice? Molestado, no sé. Me ha dado un poco fastidio. Te tocas el pecho, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo preguntaba porque lo hemos puesto en muchos talleres, especialmente a las mujeres, creo que no es ninguna casualidad, obviamente, algunas han dicho que se han levantado, se han puesto de pie, se han tenido que salir, y en general no deja, o sea, que sensaciones de las que estáis transmitiendo de opresión o desagradable o todo esto. Luego os diría una cosa a título informativo, la pieza es ficción, la hemos elegido por eso, porque nos gusta mucho, pero la primera parte es ficción, la segunda parte es real, la chica es una chica secuestrada y obligada a prostituirse, o no sé, o sea, que a la que le obligaban a tener sexo en contra de su voluntad. Y forma parte de una investigación de la tribu durante 2 años sobre trata de tráfico de mujeres. O sea, que también creo que este dato lo coloca en un lugar porque hicieron mucha investigación y trabajaron mucho con víctimas de tráfico de mujeres y todo eso. Y a nosotros nos gustaba porque combina ficción, hasta ahora hemos puesto todo ficción, pero aquí hay una parte que no es ficción, es una persona real que cuenta su experiencia. Y luego termina con un tercer elemento, que es un locutor que dice unas frases muy cortas, que como final, bueno, a nosotras nos parece, hablo por las dos, que es un final redondo, porque sin eso hubiera estado bien, pero con eso coloca todo lo que está pasando solo con 2 frases. Y entonces está utilizando los 3 registros. Luego, sobre efectos, podríamos discutir mucho más. Es verdad que hay efectos, que no todos los efectos han de ser descriptivos. Igual que lo dije de la música, los efectos, nosotras nos interesa mucho su uso expresivo, o sea, para crear sensaciones. Entonces, creo que en este caso probablemente es secundario si es una onda o es otra cosa. Entiendo lo de que lo intentéis identificar, porque además estamos en un taller destripando piezas, pero que quizás los efectos están usados más para crear sensación, aunque se oye el coche, se oye la música, o sea, hay cosas descriptivas, la mayoría son un recurso expresivo. Sí, y no es casualidad, yo creo que utiliza efectos o sonidos que hacen daño físicamente, ¿no? Como el pii, porque el sonido también hemos hablado antes que puede ser muy agresivo, puede hacer daño, y aquí lo utilizan con esa intención. A mí me parece, además, que está muy bien colocado que sea primero esta parte interpretada, ¿no? Porque es la parte emocional que nos llega y nos abre, para luego meternos esa parte de periodismo e investigación de realidad que no recibiríamos así si hubiera empezado la pieza con los testimonios de la chica, ¿no? Es muy diferente escuchar sus testimonios después de esa interpretación. Pues no sé si algo más que antes. Es que os dejo dos porque veía prioritario hablar de la sensación, porque la sensación se volatiliza muy rápido después de una escucha si entramos en lo racional. Una cosa por eso. Bueno, pues a lo mejor, como decíamos antes, en el contexto cultural argentino ellos utilizan eso como un recurso más que a ti te remite a eso. A nosotras, desde nuestro lugar... Sí, probablemente. Con ese recurso de buscar el mensaje oficial que cala mucho con los motos de población. Bueno, en este caso me da más a mí, porque la tribu es un colectivo muy politizado y de hecho ha tenido hasta bombas en su sede, que más que utilizarlo así con esa intención, si lo usaron así sería para darle la vuelta a los mensajes de la dictadura. Pero en todo caso es una pieza que hicieron para nosotras, ¿eh? Esta pieza la hicieron para esto que os contaba. ¿Algo más? A mí también me ha parecido que usaban esa temática justo al contrario, porque ha habido un momento en el que dudaba si eran secuestros de carácter sexual o secuestros políticos. Pues sí que parecían. Bueno, pues creo que ya tenemos que cortar aquí, que son las 9:10 y no han venido con la escoba, pero van a venir. Muchas gracias por la atención.